es que tú eres perra nada más. Loco, tu mujer una perra, una diabla. Mira cómo me ladra y me dice. Loco, tu mujer una perra, una diabla. Mira cómo me ladra y me dice. Loco. Tu mujer una perra. Loco. Tu mujer una perra. Loco. Tu mujer una perra. Mira, loco. Tu mujer una perra. Maldita perra de Inglaterra. Cuando fuma hierba, tira piedra. Y yo no tengo perla, yo tengo un peñón. Yo la debo polo bien con el cacón. Tú en el trabajo y ella encima de mí. Cuando en cuatro le di, fue que se puso pa' mí. Sí. Pero es tan perra que no lo hace por dinero. Ya le ha dado el coro entero y anoche le dio el juquero. Loco, yo lo siento que te casaste con ella, pero lamentablemente está muy buena. Sí. Loco, yo lo siento si la perra no conteste, porque en este instante está mamando ñema. A mí me gusta porque ella es perra, una chamaquita loca. A mí me gusta porque ella es perra, una chamaquita loca. Que le gusta que le dé bien duro y que le muerda la boca. Y mételo, sácalo, que heavy se te va. Mételo, sácalo, que heavy se te va. Y mételo, sácalo, que heavy se te va. Mételo, sácalo, que heavy se te va. Por perra. Una perra, una diabla. Se pone caliente y se me sube encima desde que a Tommy habla. Arriba tengo un parisito, pa' que ella me preste su culito. Lo puso y se le fue todo suavecito. Me lo da, yo le repito. Le gusta el lento y bien rapidito. Parezco un imán porque no me le quito. Y me dicen que ella tiene un Pokémon petado Pokébola. Así que tenga más cuidado con su señora, que ella no es una pistola. Pero le encanta cómo te la soba. Lo bueno es que lo coge todo a broma, broma. Loco, tu mujer una perra, una diabla. Se pone caliente y se me sube encima desde que a Tommy habla. Loco, tu mujer una perra. Loco, tu mujer una perra. Loco, tu mujer una perra. Loco, tu mujer una perra. Loco, yo ando con mi tenis por la para, fumando marihuana. Me dice que lo que pasa, ey, loco. Yo ando con mi tenis por la para, fumando marihuana. Me dice que lo que pasa, ey, loco. Si vacilan con poco, yo no quiero tu toto, lo tienen muy roto, bebé. Loco, si vacilan con poco, yo no quiero tu toto, lo tienen muy roto, bebé. Me dijeron que tú eras menor, que yo era mayor, que tú, que yo, lo hacemos los dos. No quiero tener coro con esta situación. Como se entere su padre, el que se va a enterar soy yo. Que tú, que yo, tra, tra, que yo, que tú, tra, tra, que tú, que yo, tra, tra, que yo, que tú. Tra, tra. Loco, tu mujer una perra, perra. Le quiero dar un poco y me la pide entera. En la disco se comporta como una fiera y mueve ese culo como ella quiera. Es que ella es una perra, una diabla. Está mala, que me hace mojar cuando me habla. No se cansa y toda la noche me pide tabla. Se porta mal y como una perrita me ladra. Tu mujer es una perra. Tu mujer es una perra. Yo le quiero meter un poquito, pero ella la quiere entera. Dragona, loco, tu mujer una perra. Loco, loco, loco, loco, loco, tu mujer una perra. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, tu mujer una perra. Loco, loco, tu mujer una perra. Haciéndolo bacano pa' los chicos bacanos. A Tommy otro wey. Illuminati. Little Charleston, ok. Yo no el Castillo. Shello Shop. El Supernova. El Supernova. El Illuminati. Bacanamente bacano. Díselo yo, sé. Bueno. Maldito cuero.